Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios, al estudio diario de la Palabra de Dios. Mi nombre es Pascual López y vamos a orar antes de entrar en el estudio que tendremos el día de hoy. Vamos a orar. Señor y Padre, con humildad de nuestro corazón, en esta hora nos presentamos delante de ti para que nos des una porción de tu Santo Espíritu y que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender tu Santa Palabra. En tu nombre lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. En el espacio de este estudio, estaremos considerando el Evangelio de Patmos. Note algo interesante, que en la Palabra de Dios menciona específicamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el verso 3, bienaventurado, bienaventurado el que lee, y todos los que leen, pero no solamente leer, sino los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo en que vivimos y el tiempo en que vendrá Jesús está cerca. Las profecías de Apocalipsis le fueron reveladas en visión al apóstol Juan hace aproximadamente 19 siglos, durante su exilio en una islita rocosa del mar Egeo, conocida como Patmos. Apocalipsis capítulo 1, verso 3, pronuncia una bendición sobre los que leen el libro, sobre los que escuchan y obedecen sus enseñanzas, para escuchar los mensajes. Sin embargo, no solo son bendecidos por leer o escuchar, sino también por obedecer las palabras del libro de Apocalipsis. Las profecías de Apocalipsis son una expresión del cuidado de Dios por su pueblo. Nos señalan la brevedad y la fragilidad de esta vida, la salvación en Jesús y nuestro llamado a difundir el Evangelio como poder de Dios para transformar vidas. Las profecías bíblicas son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, de acuerdo con 2 de Pedro 1:19. Tienen por objeto proporcionar una guía para nuestra vida actual y esperanza para nuestro futuro. Necesitaremos esta guía profética hasta la venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios. En el título del libro de Apocalipsis, indica que este libro es la revelación de Jesucristo. Y la palabra revelación proviene de la palabra griega apocalipsis, que significa descubrir, develar. Apocalipsis es una develación de Jesucristo. Es de Jesús y acerca de Jesús. Si bien procedió de Dios a través de Jesucristo, de acuerdo con Apocalipsis 22, 16, el libro testifica que Jesús también es el centro de sus contenidos. Apocalipsis es una autorrevelación para su pueblo y una expresión de su cuidado hacia su pueblo. Jesús es la figura central del libro de Apocalipsis. Y el libro comienza con el 1, capítulo 1 del 5 al 8 y concluye con el capítulo 22 del 12 al 16. Dejen que hable Daniel, dejen que hable Apocalipsis y que ellos digan qué es verdad. Pero sea cual fuere el aspecto del tema que se presente, ensalcen a Jesús como el centro de toda esperanza, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Además, el Jesús de Apocalipsis es el Jesús de los cuatro evangelios, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. El libro de Apocalipsis se enfoca en diferentes aspectos de su existencia y su ministerio, de la existencia de Jesús y del ministerio de Jesús. En esencia, comienza donde terminan los evangelios, con la resurrección de Jesús y la ascensión al cielo. Junto con la epístola a los hebreos, Apocalipsis enfatiza el ministerio real y sacerdotal en el santuario celestial. Note, sin Apocalipsis ni hebreos, nuestro conocimiento del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en favor de su pueblo sería muy limitado. Y con todo, además de hebreos, Apocalipsis nos aporta un enfoque único del ministerio de Jesucristo en nuestro favor, en nuestro favor. En la medida amplia y en las promesas que se muestran, nos permiten entender y ayudarnos a entender mejor lo que Jesús está haciendo en el reino de los cielos, por nosotros y en este momento. La esperanza que podemos obtener de esta maravillosa promesa nos llena del gozo y de la alegría de poder servir y poder enseñar y hacer discípulos de aquel que descendió del cielo y vino a tener una vida para dejarnos un ejemplo y practicar ese ejemplo de una manera práctica y sencilla, no complicada. Las revelaciones del libro de Apocalipsis nos ayudan a comprender la misión de Jesús, el propósito de Jesús, para restaurarnos a la imagen y la semejanza de Dios. Hay algo que nosotros debemos entender: la importancia del título del libro, Revelaciones de Jesucristo, revelaciones de un Dios de amor que descendió del cielo para rescatarnos de este mundo perverso, corrupto y pervertido. Los invito, queridos amigos, que nos sintonizan a través de este medio y a través de este espacio dedicado para el estudio de la palabra de Dios, que rededique su vida en el nombre de Jesús a aquel que dio su vida, o sea, a Jesucristo. Oremos para que esa rededicación se haga realidad en nuestras vidas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, al compartir esta esperanza, que tu Santo Espíritu alcance al mayor número de personas para que sean reconstruidos a tu imagen y semejanza y les permitas ser uno más en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir esperanza y que tu bendición esté con todos aquellos que nos miran y que nos escuchan en este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Pascual López y los invito a orar para enfrentar este estudio de hoy y poder escuchar la Palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar este libro de Apocalipsis, para que podamos conocer tu voluntad y entender el momento preciso en el que tú estarás mostrándonos tu segunda venida. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. El propósito del libro de Apocalipsis es relevante especialmente en nuestros días, en el fin del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 1, verso 1, también nos indica que el propósito del libro es mostrar acontecimientos futuros. Comenzando desde el momento en que se escribió el libro, cualquiera que esté familiarizado con Apocalipsis notará que la predicción de los acontecimientos, tanto los que ya se han cumplido, al menos desde nuestra perspectiva actual, conociendo los eventos en nuestro entorno, como los acontecimientos que todavía están en el futuro, nuevamente desde nuestra visión actual, comprendiendo las circunstancias, ocupan la mayor parte del contenido del libro. El propósito principal de las profecías bíblicas es asegurarnos que sin importar ¿qué nos depara el futuro? Dios está al control. El libro de Apocalipsis hace justamente eso, mostrarnos que Dios está al control. Nos garantiza que Jesucristo está con su pueblo, o sea, con aquellos que obedecen su palabra, que respetan su palabra y son hacedores de la palabra. Nos garantiza que Jesús estará con nosotros al obedecer su palabra a lo largo de toda la historia de este mundo y en sus alarmantes acontecimientos finales. Y los acontecimientos finales solamente están en aumento, pero nos alarman y nos advierten que lo que Dios mostró en el libro de Apocalipsis es solamente una anunciación de que Él está al control y que viene pronto. Por consiguiente, las profecías de Apocalipsis tienen dos propósitos prácticos. Número uno, enseñarnos a vivir. Número dos, prepararnos para el futuro. En la medida que nosotros nos enteramos de estas revelaciones, tenemos que comprender lo que el libro de Apocalipsis está tratando de revelarnos. Y nos revela que si aprendemos de la palabra, nos enseñaremos a asumir conductas apropiadas, especialmente para este fin del tiempo del fin. Ahora, si seguimos el proceso de las enseñanzas, especialmente en el libro de Apocalipsis, Nota algo interesante, nos preparará para enfrentar los desafíos del futuro. Y eso es grandioso, porque Dios está al control. Las profecías de Apocalipsis sobre el tiempo del fin no se nos revelan para satisfacer nuestra curiosidad, a veces obsesiva, sobre el futuro. No se revelan para que tú tengas una percepción del futuro. El libro revela solo aquellos aspectos del futuro que es importante que tú y yo y todos aquellos que nos escuchan conozcamos. Se revelan para impresionarnos sobre la seriedad de lo que sucederá, a fin de que nos demos cuenta de nuestra dependencia de Dios, y en esta dependencia le seamos obedientes a Dios. Dios reveló su voluntad, reveló las cosas que Él quiere que tú y yo comprendamos y entendamos y hagamos, porque no solamente se requiere leerla, sino hacer de la palabra un hecho en tu vida y en mi vida y en la vida de todos aquellos que nos escuchan. Ahora, durante siglos ha habido mucha especulación y aún más sensacionalismo alrededor de las enseñanzas sobre los acontecimientos del tiempo del fin. Quienes predijeron el fin del mundo han amasado fortunas amedrentando a la gente para que diera dinero a ministerios con el fin y el propósito, anunciando de que el fin está cerca. Sin embargo, vez tras vez, el fin no llegó y la gente se desilusionó y la gente se desanimó, al igual que con todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Las profecías también pueden utilizarse indebidamente y mal interpretarse. El propósito del estudio en este espacio dedicado al conocimiento de los propósitos de Dios, especialmente en las revelaciones del libro de Apocalipsis. Dios quiere que nosotros conozcamos los tiempos, no para ser iluminados en el tiempo, sino para prepararnos para el tiempo en el que Él tiene diseñado para venir a buscarnos, para restaurarnos a su imagen y semejanza. Nota algo interesante. El propósito principal de las profecías bíblicas es asegurarnos que, sin importar lo que nos depare el futuro, a Dios sea la gloria, Él está al control. Y las revelaciones del libro de Apocalipsis tienen ese propósito, que entendamos que las revelaciones de Dios, las profecías de Dios son seguras, porque Él está al control. Nos garantiza que Jesús estará con su pueblo, especialmente con todos aquellos, me incluyo, que hagamos su voluntad y que seamos hacedores de la palabra. Los invito para que a través de este espacio usted reconsagre su vida con el Señor y entienda que las advertencias de Dios son para preparar a un pueblo para un encuentro con Jesús. Oremos. Señor y Padre, nos presentamos delante de Ti para que cuando vengas en Tu gloria, nos lleves a morar contigo. Gracias por las revelaciones en el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor Jesús. Gracias por Tus cuidados. Susténtanos, cuídanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Pascual López. Vamos a orar para entrar en el estudio de este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Al estudiar estos símbolos del libro de Apocalipsis, te rogamos tu inspiración, tu dedicación, tu dirección, para que lo que hagamos y digamos alabe y glorifique tu nombre e instruya a otros en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El lenguaje simbólico de Apocalipsis tiene algo en común. Todos los símbolos utilizados en el libro de Apocalipsis tienen un denominador común. Y el denominador común es revelación. Apocalipsis 1:1 declara: Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. Note, hay un común denominador en la declaración. Revelación. Es una frase muy importante. La frase dio a conocer es una traducción de la palabra griega semainó, que significa mostrar con signos simbólicos. Esta palabra se utiliza en la traducción griega del Antiguo Testamento. Cuando Daniel recibió la revelación de la estatua de Nabucodonosor, y en la que Daniel le explica al rey Nabucodonosor que fue hecha de oro, Daniel recibió la revelación de los diferentes metales que Dios le mostró: el oro, la plata, el bronce, el hierro. Y Dios se lo mostró a Daniel para que se lo diera a conocer al rey. Para decirle al rey lo que sucedería en el futuro. Al emplear la misma palabra, Juan nos dice que las escenas de los sucesos de Apocalipsis le fueron mostrados en visión en presentaciones simbólicas. Cabe señalar que las presentaciones simbólicas, estimados amigos, fueron guiadas por el Espíritu Santo. Juan registró fielmente estas presentaciones simbólicas como lo había visto en las visiones. El punto es que en los símbolos que Dios mostró a Juan, el propósito que llevaba era revelar los eventos del futuro y en el tiempo que sucederían. Por lo tanto, el lenguaje en el que se describen las profecías de Apocalipsis en su mayoría no deben interpretarse literalmente como norma. La lectura de la Biblia en general presupone una interpretación literal del texto, a menos de que el texto intencionalmente muestre simbolismos. Pero cuando leemos Apocalipsis, salvo que el texto indique un significado literal, debemos interpretarlo simbólicamente. A pesar de que las escenas y los sucesos predichos son reales, generalmente se expresan en un lenguaje simbólico. tener presente el carácter mayormente simbólico de Apocalipsis, curiosamente nos protegerá de la distorsión del lenguaje mayormente profético. Al tratar de determinar el significado de los símbolos utilizados en el libro, debemos de ser cuidadosos de no imponerle al texto un significado que surja de la imaginación humana. Yo pienso, yo creo, a mí me parece, esas declaraciones no encajan especialmente en el libro de Apocalipsis. No imponerle al texto un significado que surja de lo que yo creo. Ni los significados actuales de esos símbolos. Debemos ir a la Biblia como fuente de fe y a los símbolos que se encuentran en sus páginas para comprender el libro de Apocalipsis. De hecho, al tratar de enseñar el significado de los símbolos de Apocalipsis, debemos recordar que en su mayoría fueron extraídos del Antiguo Testamento. Y al describir el futuro en el lenguaje del pasado, Dios quería impresionar nuestra mente con sus actos salvíficos del futuro. Serán semejantes a sus actos salvíficos del pasado. Lo que hizo por su pueblo en el pasado, volverá a hacerlo en el futuro. Y al tratar de descifrar los símbolos y las imágenes de Apocalipsis, debemos comenzar prestando atención al Antiguo Testamento, especialmente al libro de Daniel. Daniel y Apocalipsis están relacionados con los eventos futuros y el propósito de los eventos y el propósito de las revelaciones del libro de Apocalipsis, utilizando todos esos símbolos, tiene como objetivo prepararte, prepararme, prepararnos a todos para enfrentar los desafíos que tienen que ver con la actualidad y los que se aproximan. Note algo interesante en esto. Jesús envió al ángel y le da a conocer a su siervo Juan una revelación para que esa revelación llegue hasta nuestros días, llegue hasta tu hogar, hasta tu familia, hasta tus seres queridos, porque esa revelación lleva como objetivo salvarte, salvarnos, restaurarnos, regresarnos a la patria celestial. Esto es maravilloso. El libro de Apocalipsis nos muestra a través de esos símbolos que Dios hará lo mismo que hizo en el pasado, lo hará en el futuro. Y el propósito es salvarnos. Voy a invitarlos, queridos amigos, para que a través del estudio de la palabra, a través de la oración y haciendo hacedores de la palabra, nos fortalezcamos cada día para cada día ser semejantes a Jesús y ser uno más en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta hora y en este momento nos presentamos delante de ti, y no de manera individual. Presentamos a nuestra familia. Gracias por una pausa en el camino que lleva ese propósito, instruirnos en el conocimiento de tu palabra. Señor Dios Todopoderoso, te rogamos que cuando vengas de nuevo a esta tierra, nos lleves a morar contigo. Te anticipamos. Muchas gracias por las revelaciones del libro de Apocalipsis. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Pascual López y los invito para que al estudiar este espacio el día de hoy y estos párrafos tan interesantes del libro de Apocalipsis, nuestro inspirador hoy sea el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora y en este momento te rogamos que abras nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra. Gracias por este espacio, gracias por estos momentos y gracias por este medio de comunicación que nos permite alcanzar al mayor número de personas en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis comienza con un saludo similar al que encontramos en las cartas de Pablo. Evidentemente, el libro fue enviado como una carta a las siete iglesias de Asia Menor en los días de Juan. Sin embargo, Apocalipsis no fue escrito para ellas solamente, sino para todas las generaciones de cristianos a lo largo de la historia. Ambos textos de las declaraciones de Pablo a las declaraciones de Juan ofrecen un saludo epistolar. Gracia y paz a vosotros. Esta frase consta del saludo griego, charis, gracias, y el saludo hebreo, shalom, paz, bienestar. Como podemos ver en estos versículos, los dadores de la gracia, los dadores de la paz, son las tres personas de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre se identifica como el que es, que era y que ha de venir. Esto alude al nombre divino Yahvé. Y estoy hablando de Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 4, verso 8. Yahvé, su significado, yo soy el que soy. Éxodo, capítulo 3, verso 14. Que se refiere a la existencia eterna de Dios. El Espíritu Santo se menciona como los siete espíritus de Apocalipsis, capítulo 4, verso 5 y Apocalipsis, capítulo 5, verso 6. Siete es un número de plenitud. Los siete espíritus significa que el Espíritu Santo está activo en las siete iglesias. Esta imagen se refiere a la omnipresencia del Espíritu Santo y a su obra constante en el pueblo de Dios a lo largo de la historia, que le permite a este cumplir con su llamado, capacitar, instruir y convencer. Tres títulos identifican a Jesucristo. Note, tres títulos identifican a Jesucristo. Número uno, el testigo fiel. Número dos, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Se refieren a su muerte en la cruz, a su resurrección y a su reinado en el cielo. Luego, Juan especifica lo que hizo Jesús, el que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. El que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio del Padre, sacerdotes en nuestros hogares, representando nuestra familia, educando a nuestros hijos, presentándoles el mensaje de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. La frase nos ama, del griego original, se refiere al amor constante de Cristo, porque el amor de Jesús es ilimitado, que abarca el pasado, abarca el presente y alcanza el futuro. El que nos ama, el que nos ha librado de nuestros pecados con su sangre. En griego, el verbo librado se refiere a un acto acabado en el pasado. Cuando Jesús murió en la cruz, proveyó una expiación perfecta y completa por nuestros pecados. No hay espacio para decir, oh my God, quedó algo libre, quedó algo oculto, quedó algo limitado. Jesús hizo una expiación, número uno, perfecta. Número dos, completa de nuestros pecados. Eso es algo que nos permite reconocer que en el libro de Apocalipsis especialmente está diseñado el propósito fundamental de reconocer la voluntad y la misericordia de un Dios maravilloso, que no solamente trató de revelarle a Juan, sino trató de alcanzarnos también a nosotros a través de esas revelaciones. Este hecho de la revelación de Dios, ¿cómo debe alcanzar tu vida y mi vida? Nota algo interesante. Al comprender las revelaciones de Jesucristo, deberíamos de considerar una modificación de un estilo de vida que nos ayude a tener una mejor manera de vivir. El programa dedicado al espacio del estudio diario lleva como propósito modificar un estilo de vida y ayudarnos a redirigirnos en el presente y asegurar nuestro futuro. Eso es grandioso. Y para hacer eso necesitamos que tú y yo y todos aquellos que nos escuchan podamos presentarnos ahora aprobados para que el Señor Jesús nos confirme para poder estar con Él en el reino de los cielos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana presentamos nuestra familia y gracias por darnos la oportunidad de ser sacerdotes en nuestros hogares para instruir a nuestros hijos y salvar a nuestra familia y a todos aquellos que puedan ver en nosotros que a través del estudio y la comprensión del libro de Apocalipsis, las revelaciones que le diste a tu siervo Juan, nos permitan tener una mejor manera de vivir. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios. Mi nombre es Pascual López y los invito a tener una oración para comprender más este espacio que Dios ha dedicado para tener un encuentro con Él. Oremos. Padre nuestro, en esta hora y en este momento te rogamos de tu misericordia, de tu paz y de tu perdón. Que al estudiar tu santa palabra podamos reconocer tu amor y podamos reconocer tu misericordia. En tus manos nos ponemos para que abras nuestra mente y nuestro corazón para que cada día estemos más cerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. El prólogo del libro de Apocalipsis señala el verdadero enfoque de todo el libro. La venida de Jesús, con poder y con gloria. La promesa de Cristo de volver se reitera tres veces al cerrar el libro de Apocalipsis. La segunda venida de Cristo es el punto final hacia el cual avanza la historia. Este acontecimiento marcará la conclusión de la historia de este mundo y el comienzo del eterno reino de Dios. Así como la liberación de todo mal, la liberación de toda angustia, la liberación de todo dolor, de toda muerte y de toda circunstancia. Al igual que el resto de todo el Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, apunta hacia el cual avanza la historia, especialmente la historia de este mundo y el comienzo del reino de Dios. Apunta hacia la historia de la venida literal y personal de Cristo Jesús, en gloria y majestad. Toda la humanidad, incluidos aquellos que le traspasaron, serán testigos de su venida. Estas palabras apuntan a una resurrección especial de ciertas personas justo antes del regreso de Cristo, que incluye a quienes lo crucificaron. Si bien Jesús, en su venida, traerá liberación a quienes lo esperemos y lo esperamos, también traerá juicio a los habitantes de la tierra que hayan despreciado su misericordia y hayan despreciado su amor. La certeza, la seguridad de la venida de Cristo se reafirma con las palabras: así será. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Las palabras "así será" son una palabra traducida del griego naí, y amén es un afirmativo en hebreo. Y juntas, estas dos palabras expresan certeza, seguridad. El libro concluye con dos afirmaciones similares. Ciertamente vengo en breve. Apocalipsis 22:20. Han pasado más de 1800 años desde que el Salvador dio la promesa de su venida. Y a través de los siglos sus palabras han llenado de coraje al corazón de sus fieles. La promesa aún no se ha cumplido. La voz del dador de la vida aún no ha llamado de las tumbas a los santos que duermen, porque todos los que duermen en Cristo resucitarán primero. Sin embargo, segura es la palabra pronunciada. Y a su debido tiempo, Dios cumplirá con su palabra. ¿Habrá alguno que se canse ahora? ¿Dejaremos de aferrarnos a la fe cuando estamos tan cerca del mundo eterno? ¿Habrá alguno que diga, la ciudad está muy lejos? No, no, no. No, no, no, no. Un poquito más y veremos al Rey en su hermosura. Un poquito más y enjugaremos toda lágrima en nuestros ojos. Un poquito más y nos presentaremos sin mancha delante de su gloria con una gran alegría. Es una promesa sólida como la integridad de quien la prometió y su capacidad para cumplirla. No desmayes, no te desanimes. Esta revelación fue dada para orientarnos, para alentarnos, para animar a su pueblo, para animar su iglesia durante la dispensación cristiana. Una revelación es algo revelado y el Señor mismo lo reveló a su siervo. Los misterios contenidos en el libro de Apocalipsis. Y es su propósito que estén abiertos los estudios de todos. Sus verdades dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra, como a los que viven o vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esa profecía pertenecen al pasado. Otras están cumpliendo ahora. Y algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el poder del príncipe del cielo. Y otras revelan los triunfos y las alegrías de los redimidos en la tierra nueva. Nadie piense que al no poder explicar el significado de cada símbolo de Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo por conocer el significado de la verdad que el libro de Apocalipsis, que los símbolos de Apocalipsis contienen. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos, su mente abierta para la recepción de la verdad, serán capacitados para entender sus enseñanzas y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, permítenos emocionarnos con estas benditas y maravillosas promesas. Restáuranos a nosotros a tu imagen y semejanza. Permite alcanzar a los no alcanzados y que tu bendición llene de misericordia a todos, especialmente a nuestra familia y a los que han de ser salvos el día que tú vengas. En el nombre de Jesús, amén.